antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pokémon Mewtwo contraataca, evolución llega a Netflix. La nueva película de esta franquicia, la cual es un remake de la primera cinta estrenada en 1998, se lanzará en exclusiva a través de la plataforma este 27 de febrero, el día de Pokémon, es decir, cuando Nintendo nos entregó los videojuegos de la saga. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.